Park Bong-ju, primer ministro del Consejo de Ministros de Corea, se cercioró sobre el terreno del complejo de fertilizantes de Hungnam y el complejo de Vinalon 8 de febrero. Después de recorrer varios lugares de las empresas, convocó las reuniones consultivas para tomar medidas necesarias. Asimismo, visitó la filial de Hamun de la Academia Estatal de Ciencias y señaló la necesidad de desempeñar el papel de locomotora en la construcción de la potencia económica, desplegando con energía la batalla para alcanzar la cumbre en las ramas científico-técnicas.